volver a la escuela fue muy especial, divertido. Hola, me llamo Vera y volver a la escuela fue muy... fue feliz, pero un poco presionada. Hola, soy Julián y volver a la escuela fue bueno. Hola, soy Emilia y me encantó volver a la escuela porque además vi a mis amigos y a Connie, que los extrañé mucho. Hola, soy Ian. Fue lindo y bueno de volver a la escuela. Hola, me llamo Delfina. Me gustó ver... puse feliz. Hola, soy Fran. Volver a la escuela me encanta. Acá fueron días muy hermosos. Hola, soy Emilia Isiati. Volver a la escuela fue divertido con mis amigos y hacer tareas también. Hola, me llamo Simona y volver a la escuela me pareció muy lindo y la pasé muy bien. Soy Bastián y volver a la escuela me pareció genial y divertido. Hola, mi nombre es Luna y volver a la escuela fue muy lindo para mí. Hola, me llamo Nina y tengo 8 años y volver a la escuela me gustó mucho, aunque tenemos que seguir protocolos.